Con minifalda a cierto convento entró. Un monje con minifalda a cierto convento entró. Con sorpresa las monjitas le miraron las rodillas, pero mucho más le vieron cuando el cura se sentó. Pero mucho más le vieron cuando el cura se sentó. Hermanas, lo que estáis viendo es un pecado mortal. Hermanas, lo que estáis viendo es un pecado mortal. Y tenéis que arrepentiros si al cielo queréis llegar. Pues esto que estáis mirando es hijo de Satanás. Pues esto que estáis mirando es hijo de Satanás. Inquénseme todas dijo que tienen que comulgar. Inquénseme todas dijo que tienen que comulgar. El cura se levantó la pequeñita sotana y esa noche les brindó la hostia a las 20 hermanas. Esa noche les brindó la hostia a las 20 hermanas. Se levantó la pequeñita sotana y esa noche les brindó la hostia a las 20 hermanas. Y esa noche les brindó la hostia a las 20 hermanas. Cuando el cura terminó, las monjas querían más. Cargándose lo llevaron a un apartado lugar. Y aquí la historia termina porque viven muy felices el monje de minifalda y las nueras de Satanás. El monje...